Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presentará el grupo Javirac en el Parque Juan de Salinas en Sangolquí. Esta agrupación ecuatoriana se caracteriza por la interpretación de pasillos, sanjuanitos y lo más destacado de la música nacional. Inicialmente el grupo Javirac tenía la estructura tradicional de las agrupaciones especialistas en música popular, los requintos, dos guitarras y una voz. Actualmente se ha convertido en un trío con dos voces, dos guitarras y un bajo. Internacionales. Asunción, Paraguay. El Festival de Rock Pesado, Curijú Metal Fest, se realizará el próximo 7 de febrero en el Salón Social Área 2 en Asunción, Paraguay. La agrupación brasileña Crisium, una de las más renombradas bandas de rock metal de la actualidad, compartirá escenario con destacadas agrupaciones paraguayas como Quasar, Flow, Agony, Ariman, Slat y Kimor. Este festival reúne a los fanáticos de este estilo musical. Es un evento que se realiza de manera itinerante desde el año 2012. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.